decime cómo te pareció el evento de hoy y de ayer, ¿no? El balance en general. Bueno, la verdad que, como decía recién a tu colega, muy contento. Alcanzó las expectativas que teníamos. La gente respondió los ciclistas, fueron 378 corredores creo en todo el fin de semana, unas 4.000 personas pasaron por el parque, así que muy feliz, se vio un buen espectáculo. Ganó Diego Simeani del Esco Telefónico, digo que hace 6 años que lo andaba buscando porque estuvo en todas las ediciones y bueno, se le dio en esta, Diego un amigo, así que contento por todo, salió todo redondito. ¿Y el nivel de corredores qué te pareció? Sí, el nivel, lo mejor de la Argentina estuvo hoy acá creo en el Parque Plaza Montero. Y bueno, ¿quién le das un agradecimiento? Bueno, el agradecimiento es para la Municipalidad de Las Flores, para el Sindicato de Televisión, para todos los comercios que auspiciaron el evento y bueno, como dije anteriormente, para la gente y bueno, para todos los corredores que se hicieron presente hoy. Felicitaciones. Bueno, gracias Claudio, un abrazo.